Buenos días a todos. Nuevo programa de Arcilla, el programa de ADEMU Montevideo, Sindicato de Maestros. Con los siguientes temas para el día de hoy, vamos a estar hablando de las ATD nacionales de primaria que pasaron en esta semanita, de lunes a viernes. Estuvo muy linda, muy movidita la cosa. Vamos a estar dando las últimas noticias sobre el concurso de inspectores. Hay novedades en ese tema. Hay algunas. Estaremos tratando, por supuesto, otra cosa que los compañeros están esperando, que es el tema de recibos de sueldos. Como todos los sábados desde hace tiempo, el tema de las firmas, el tema de anular la ley de caducidad estará presente en la mesa de arcilla. Y nos visitan compañeros del SAIPA, que tiene una actividad para este miércoles que más adelante estaremos detallando. Amigo Fefe, vamos con el tema que tenemos planteado ahí en la compu de la 36, agradeciendo al amigo Nelson que lo deja preparado. Arriba. Volvemos desde el candombe de No sé quién soy, del Mandrake Wolf y los Terapeutas, que han sido multipremiados en la última entrega de Los Grafitis, una banda que desde el 83-84 está sonando por ahí, por Montevideo, por todo el país, por suerte ahora reconocida por la gran masa, digamos. Y te vamos a dar las vías de comunicación para que estés charlando con nosotros a través de Facebook, como siempre, así que te metes en Facebook, buscas Arcilla, y ahí online y en directo podés darnos tus opiniones, que las vamos a leer al aire. También por el Fono Arcilla, como decimos siempre, el 099-17-75-34. Así que por esos dos medios estamos esperando tu comunicación. Si tenés los teléfonos en la radio también, dale, vamos arriba. Y te recordamos que en www.ademu.org está toda la información del sindicato y también todos los programas de Arcilla, los anteriores, puestos apenas termina. Por ejemplo, el de hoy, 1:30, 2 ya está colgado. Así que es otra de las alternativas que tenés para escuchar el programa del Sindicato de Maestros de Montevideo. También lo puedes escuchar desde tu XO. También, porque Agustín hizo una adaptación. Dale. Buenos días a todos y a todas. Desde la XO, y decirle a los compañeros concursantes que todos los temas que se han dado, las charlas de concurso, están colgadas también en la página web de ADEM. Una página en la que cuando entras ves que tiene cientos de visitas diarias. Los compañeros se están acostumbrando a usar ese medio, está realmente muy bueno. El saludo aquí para Agustín, que la mantiene súper actualizada en un trabajo militante, por supuesto. Así que invitamos a todo el mundo, a los que la conocen y a los que no conocen todavía la página, que entren www.ademu.org. Estamos con Domingo, que nos acompaña como siempre, desde allá, desde la Villa García. ¿Y qué te parece, Carla, si empezamos a picotear con el tema de concursos inspectores? Concursos inspectores. Para refrescar un poco la memoria, desde el sindicato, desde la FUM y desde Montevideo, se había pedido algunas modificaciones a las bases. El CODICEN dijo que no. No hay modificaciones a las bases, al parecer. Lo central de las últimas modificaciones que se habían pedido tenían que ver con la actividad computada. Al parecer no se aceptaron esos cambios en las bases. El concurso de inspectores, ¿qué implicaba eso, hacer cambios en las bases? Implicaba también llamar un nuevo periodo de inscripción, porque las inscripciones ya se habían cerrado. El concurso de inspectores está como estaba hasta hace 20 días, cuando cerraron las inscripciones. Después teníamos algunos otros temitas que tienen que ver con cosas cercanas hacia los maestros, entre ellos el recibo de sueldo en los hogares de cada maestro. Este mes vamos a poder firmar la autorización para que nos descuenten el dinero que sale enviar el recibo de sueldo a cada casa. A partir del mes que viene ya van a empezar a llegar los recibos de sueldo. ¿Cuánto era de un boleto o algo así, no? Más o menos. Son 8 pesos, es lo que sale una carta. Menos. Alrededor de 8 o 10 pesos es lo que sale una carta. Y vamos a ver si lo sacamos en el boletín, al formulario para llenarlo. El otro día estuvimos hablando con Hacienda en primaria y ellos nos decían de qué manera podíamos, nosotros también queríamos saber de qué manera podemos colaborar para que esto se haga más ágil. Desde el año pasado estamos en esto. Lo que ha costado más ha sido todo lo administrativo y todo lo de implementación, porque la verdad la intención de hacerlo y el correo y todo lo organizativo ya estaba. Ahora hace un par de meses que estamos viendo cómo se firma, cómo se descuenta, cosas que nosotros estamos como muy lejos de todo eso, ¿verdad? En el boletín va a salir un formulario que lo van a tener que llenar y entregar en primaria. A partir de ahí, ¿qué habilita eso? Habilita un descuento que va a corresponder al envío de la carta, y habilita el lugar fijo donde les van a mandar los recibos, ¿verdad? Esto es un logro del sindicato, para los maestros de Montevideo, pero también para los maestros del interior, porque esta iniciativa de Montevideo se ha trasladado al resto del país. De todas maneras, espero que algunos sigan cobrando ya en primaria, como es mi caso, así por lo menos seguimos chusmeando un ratito, por lo menos una vez por mes. Yo, mientras pueda, voy a seguir cobrando. Está allá, bueno, ¿no? Cobrar en primaria. Entiendo la comodidad de los compañeros, que está bueno tener la platita en el cajero. Pero y la falta de tiempo, ¿sabes? La falta de tiempo, seguro. La falta de tiempo. Pero que queden algunos, así por lo menos nos seguimos encontrando allá por la calle Buenos Aires. No, yo creo que hay gente que siempre va a cobrar ahí. Pero tal, la falta de tiempo hace que algunos, en algún momento, hayamos optado por cobrar en los cajeros. Bien, ya está llegando la gente del CEIPA. Había una compañera, Nadia, que está desde bien tempranito. Están llegando los demás compañeros, por eso algunos algunos sonidos de sillas que se acercan a esta rueda de arcilla, el programa de ADEMU. Te paso a decir algunas otras cosas, Carla. Por ejemplo, tenemos los pegotines del programa. Tenemos pegotines del programa y Dademo. Y Dademo Montevideo. Y le vamos a decir a la gente que pase por el sindicato, por Maldonado 1170. Y se lo lleve. Y se lo lleve. Y los pegue en el termo. Exactamente. Estuvimos entregando en ocasión de la TD Nacional a un montón de compañeros de todo el país y se fueron esos pegotines locos la vida en los termos. Todo el mundo los quería. Ah, venían a pedir. Y también se llevaron boletines que estuvimos llevando a las ATD ahí en la colonia Malvin. Los primeros días fueron en el asilo de Rama, allá por la calle Asilo, en el... Bueno, vamos a olvidarnos que es de Rama, porque... Yo soy rencoroso. y bueno, a la gente, están los pelotines a disposición, pasan por casa del maestro, Maldonado 1170, no importa si sos maestro o si no sos maestro, anda, que están los pelotines esperándote. Se sigue sumando gente a través del Facebook. A ver, recibo el texto del pelotín. Yo no me acuerdo, anda por acá. El texto dice: el maestro luchando también está enseñando. Lindo, maestros, ¿no?, en defensa de la educación del pueblo. Y bueno, después vienen todos los logos y los sellos que en realidad... El maestro luchando también está enseñando. Pero vamos a decir los sellos que nosotros siempre los respetamos, que es ADEMU, FUM, TET, CESEU, PIT, CNT. ¿No? Y trae la información de la página de ADEMU para que la gente la recuerde, ¿no? Un pelotín que no debe faltar en tu termo, en tu carpeta y hasta en tu recibo de sueldo. Entonces queda bárbaro ahí. ¿Te parece? Sí, si vos lo guardás el recibo. Está lindo. Después lo desempolvás dentro de 5 años y ahí está el pegotín. En la parte de atrás del recibo de sueldo. ¿Te acordás de aquellos que hablaban por la radio? Me parece bárbaro. Muy bien. Está Fefe reclamando los de él. Ahora te vamos a mandar Fefe. Ahora... porque vos sos un amigo de este programa hace mucho tiempo. Este programa nació contigo y con esa consola que tenés ahí. Bien. En la misma época. Otra cosita que me parece que desde ahora y en el resto del programa vamos a tener que repetir. Llegó Gabriela, hola Gabriela. Buenos días a todos y a todas. Y llegó Noelia también. Buenos días, Noelia. ¿Cómo les va? Bien, bien. No venimos de dormir, venimos de militar. Bueno, esto es una romería. Nadie se recriminó nada acá. Por las dudas, ¿verdad? Operador. Decir a los compañeros y recordar que habíamos mandado una carta en relación a las salas de los sábados para entregar este martes en el Consejo. Que todas las escuelas han llegado, muchas cartas con todas las firmas de los maestros, pero que todavía tenemos el lunes para entregarlas, porque vamos a ir el martes de tarde al Consejo a entregar estas cartas. Nos llega un mensaje a través del Fono Arcilla 099-17-75-34, dice: soy docente rural de Canelones Centro. Hoy nos correspondía sala docente, nos convocó la inspectora de Pando a nuclearnos en el CAF, ahí en Ruta 7, kilómetro 40, en Cruz de los Caminos. Muchos decidimos no asistir, un saludo para ustedes. Bueno, un abrazo enorme para los compañeros que también en Canelones están luchando. Sabemos que son cada día más y son muchos. Bien, contarles que la primera sala, que fue el 9, prácticamente no asistió ningún maestro. Y a la segunda sala, lo mismo, la que fue la semana pasada. ¿Sí? Sigue llamando la gente a través de la Ancel de Arcilla. Lo voy a leer, esto es un queme, ¿no? Dice, sí. Lo de ATD queda para la segunda parte, yo voy en viaje, el 105 va a paso de Tortuga, firma Oscar Oso Lenchuk. Bueno, seguramente hubo muchos 105 antes, ¿no? Pero y bueno, se le pasaron unos cuantos 105, pero bueno, vamos a dejarle lo de ATD para la segunda parte al Oso. Lo vamos a esperar, ¿no? Ah, lo vamos a esperar. Bueno, recordar el martes a las 6:30 de la tarde vamos al Consejo a entregar las cartas con todas las firmas y decirle a los maestros que qué suerte que confiamos en que los maestros no se dejan pisotear y que acá no se trabaja los sábados y no se pierden espacios que se conquistaron desde el 91. Estamos reclamando estos espacios de coordinación. ¿Y sabes qué, Cava? Cuando los logramos, los sacan, como si nada hubiera pasado. Fue una gran alegría ver que en casi todo el resto del país, en ese Uruguay profundo que a veces conocemos poquito, pasó prácticamente lo mismo que en Montevideo. Los maestros recontra repodridos de que los hagan trabajar los fines de semana y prácticamente gratis o cuasi gratis, no fueron a estas jornadas. en casi todos los departamentos. Claro. La cosa es así. Orgánicamente, resolución de no ir tenía Montevideo. Solo Montevideo. Pero estuvo bueno. Nosotros ahora que estuvimos toda esta semana internados con todos los con 190 maestros más de todo el país en las ATD, escuchar a los maestros y decirles, sí, en mi departamento no fue nadie tampoco. Sí, en mi escuela fue uno, pero la verdad no fue nadie en las otras escuelas. Y así. Entonces, está bueno, la gente, en realidad la FUN tiene que hacer una autocrítica en esto, ¿no? Dejó en libertad a los maestros de ir o no ir, no tomó esa responsabilidad que tienen que tomar los sindicatos de resolver y sugerir. Le dio miedo decirle a los maestros que no fueran y los maestros no fueran. Y en este caso, en el tema de las firmas, que por el tema de los sábados, pero me parece que la FUN también en el tema de las otras firmas, sí, estuvo, si bien no ausente del todo, bastante. Recayó casi todo este esfuerzo de años en ADEMU Montevideo. Con orgullo lo decimos, pero nos hubiera gustado una presencia mucho más activa en el tema de anular la ley de impunidad de parte de toda la federación a nivel nacional. Sí, venían firmas del interior y todo. Mirá que los compañeros cada vez que habían mesas traían las firmas del interior. Sabemos de Durazno, Rivera, 33, nos llegaban las firmas, pero sí, el grueso, ¿verdad? Pero hablando un poquito del tema de la sala los sábados, recordar a los compañeros del interior, o sabemos que también escuchan a través de internet, vamos a pasarle un saludo a Zuli de Paysandú, que sabemos que siempre nos escuchan, algunos compañeros que este fin de semana por venir a la TV hoy están escuchando también el programa, y también estuvimos hablando con ellos y otras comunicaciones que tenemos con gente del interior, es que el sábado 13 tenemos mesa de FUN, y allí todas las filiales sería importante que trajeran medidas concretas para resolver el tema de la sala los sábados, entre otras, como también el tema de la inconstitucionalidad de la ley, ¿verdad? Son los dos temas que baja la federación para resolver el día 13, que tenemos mesa, que las filiales traigan esas propuestas concretas para resolver. En la TV también hubo otros planteos de compañeros también de todo el país, inclusive también de Montevideo. En mi caso estaba en la comisión de reglamentaciones, estábamos con estos temas, ¿no? Y decían, está muy bien, ADEMU Montevideo llamó a no concurrir los sábados por este tema de las salas, pero ¿qué debería pasar con los sábados que están en las escuelas de contexto? Ajá. O sea, sí, los compañeros decían, bueno, me parece que hay una contradicción, debería también pedirse que se vuelva, por ejemplo, al pago de la remuneración de contexto crítico por trabajar en la escuela ubicada ahí y no por tener que concurrir un sábado por mes. Uh-huh. También planteaban los compañeros el tema de las salas que habitualmente los miércoles hacen en una escuela de tiempo completo, que son a veces de 4 a 6 de la tarde, de 2 horas, 2 horas y media, y los compañeros planteaban, con un asesoramiento laboral bastante fuerte, que en realidad no corresponden, porque los compañeros de tiempo completo esas 2 horas las están trabajando totalmente gratis. ¿Por qué? Se les hace el invento de que en realidad, como trabajan de 8:30 a 4, hay media hora por día que no están trabajando. Bueno, esa media hora por día que no trabajan es la media hora de descanso que está en las leyes internacionales, supranacionales de la OIT, y que Uruguay adopta de forma automática. Esto lo explicaba Sonia, la secretaria general de primaria, o sea, estamos hablando de alguien que trabaja dentro de primaria y que es una abogada que trabaja con esto. Uruguay adopta inmediatamente todo lo que de OIT sale, así que en este caso decirle a los compañeros que están escuchando de tiempo completo que los miércoles o esos días que trabajan esas 2 horas después están trabajando gratis. En esas coordinaciones están trabajando gratis, están trabajando en su horario de descanso, digamos, porque ellos hacen una hora media hora menos por día porque no tienen horario de descanso. Fue como un canje que hizo primaria. Ahora, canje nada, porque las recuperan después quedándose hasta cualquier hora otro día. Exacto. Sí, son esas cosas que pasan que bueno, que no hemos podido hasta el momento, pero no vamos a perder las esperanzas de poder en alguno. Nos llega un mensaje de Graciela, que además de mandarnos besos, pregunta cuántas escuelas y firmas por salas. Esa es la pregunta de Graciela.

Buenos días, compañeras y compañeros. Les está hablando Silvana, recién me estoy integrando a esta mesa de trabajo. Y bueno, me integro con un tema que tenía pensado para ustedes hoy, que tiene que ver, por supuesto, con lo que estamos haciendo desde este programa, pero desde el sindicato y desde el PCNT y desde las organizaciones sociales, y es el trabajo para anular la ley de impunidad. Ustedes ya lo han escuchado aquí varias veces. Y bueno, por supuesto, como esto no terminó con juntar firmas, sino que ahora empieza la campaña más fuerte, que es la campaña contra la anulación de la ley, nosotros decimos, como hemos dicho siempre, que la construcción de la historia no puede darse en el vacío. Contrariamente a lo que dicen algunos, hay que mirar, hay que tener ojos en la nuca, hay que mirar hacia atrás, hay que recordar, porque la historia se construye de recuerdos buenos y de recuerdos malos. Por eso traje hoy, porque además falta menos de un mes para el, no sé cómo llamarle, aniversario, sí, no sé, del golpe de Estado. Casualmente, bueno, en el momento en que ese golpe de Estado se estaba dando, ahora se van a estar dando las elecciones internas en nuestro país. Y si bien nosotros creemos en una democracia mucho más profunda que lo que tiene que ver con votar cada 5 años, sin duda, si lo comparamos con la dictadura que tuvimos, amamos la democracia, aunque para algunos esta democracia es una democracia burguesa. Entonces traje algo que dice el corto Buscaglia, y por eso otra de las cosas de no tener ojos en la nuca tiene que ver con los compañeros que ya no están. Y algo que escribió el corto Buscaglia, que es interesante recordar, leer, para ver lo que era la dictadura en ese momento y para afirmar que tenemos que anular la ley de impunidad. Dice el corto: hace 32 años comenzaba la larga noche que, con algunos ramalazos de luz, continuo por más de 12 años. Me recuerdo tomando mate con unos toques de Ginebra Bols Argentina, escuchando la radio para saber hasta dónde era cierto lo que se rumoreaba. Recuerdo a Bordaberry y su cara de canalla consciente. Recuerdo la abominable marcha militar que ese día me causó gracia y que más tarde causaría miedo, indignación, tristeza y separación de amigos y familiares. Recuerdo las pelotudeces de Volentini, incluyendo la declaración de inexistencia de la CNT. Recuerdo cuando en Canal 5 escuché cómo destrozaron la digna carrera de locutor y conductor de televisión del gran Américo Torres. Recuerdo cómo una frenada nocturna podía hacernos incorporar de la cama en medio de algún sueño. Me acuerdo escribiendo disciplinadamente un artículo sobre los Beatles en la sala de redacción del Popular el 9 de julio en la noche, mientras los milicos volteaban la puerta de hierro de 18 y Río Branco con una tanqueta. Y los recuerdo a ellos entrando con sus máscaras antigases, que les daba aspecto de insectos, y con la bayoneta calada, que les daba aspecto de asesinos. Me recuerdo cantando canciones y haciendo cantar a miles de personas. Me recuerdo yendo con nuestro club de teatro a realizar escenas a las fábricas durante la huelga general, siendo la experiencia artística más importante de mi vida, la que marcó mi concepto del arte y la creación más que las decenas de respetables teóricos que he leído. Estoy lleno de recuerdos de aquellos aciagos días, recuerdos íntimos y colectivos, tristes y alegres, y no quiero olvidarme de ninguno de ellos, ni de uno solo. Y como dice acá en el artículo, le decimos gracias Horacio, saludos a Alfredo, a Juseca, al Darno y a toda la barra. Y con esto, compañeros, volvemos a reafirmar: anulemos la ley de impunidad. Nos escribe una compañera que dice: yo soy maestra del interior, pero vivo en Montevideo, estuve juntando firmas desde hace 2 años, antes de que el FAD y la LAMEN, arriba los que luchan, y firma Diana. Fefe, nos vamos con esto a la tanda de la emisora, arriba.